que ruge el viento, ven. En tus horas más duras, ven. En tus decepciones, ven a Jesús. Ven, aunque parezca estar todo bien, y en tus sonrisas te ocultes, ven. Aunque parezcas fuerte, ven a Jesús. Ven, así como eres, ven al Señor, con tus temores y tu aflicción, y con tu mano en tu corazón. Ven al Señor, que todo el cielo te espera hoy. Jesús no quiere hoy verte mal. Por favor, ven al Señor. Ven, cuando lo intentaste todo bien y ves que todo te sale mal, aunque te sientas vencido, ven a Jesús. Ven, ya la noche termina, ven, tómame de la mano, ven, juntos como hermanos, ven a Jesús. Ven, así como eres, ven al Señor, con tus temores y tu aflicción, y con tu mano en tu corazón. Ven al Señor, que todo el cielo te espera hoy. Jesús no quiere hoy verte más.